now heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchísimas gracias, señor Pastor Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Reciban un saludo, como siempre. Saludo a todos nuestros amigos que nos siguen y nos escuchan. También quiero enviar, como siempre, un saludo a todos los compañeros que forman parte del colectivo CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, con sede en Monagas, Venezuela. Compañeros Marco Rodríguez y Alcides García, un saludo. Hoy viene ya la... también quiero, perdón, disculpo, siempre se me pasa injusta saludar a nuestro querido compañero, floor manager, todólogo, mil usos y genio. que mantiene todo esto en funcionamiento, el señor Pastor Delgado. Buenas noches, querido pastor. Hoy le pedí al buen pastor que nos acompañe en la transmisión, porque me parece que el tema de hoy es un tema que también a él le interesa mucho, tiene sus posturas al respecto, y a mí me parece muy, muy importante que que las comparta con nosotros. Querido pastor, muy buenas noches. Buenas noches, Albert. En primer lugar, es un gusto estar aquí. No estoy muy seguido, yo lo sé, pero en verdad es un gusto estar aquí y saludar a los que nos escuchan, saludar a los que nos escuchan en vivo y los que nos escuchan en formato podcast a cualquier hora del día cuando ya lo subamos. Y definitivamente, bueno, el tema de las elecciones en el Estado de México es un tema muy delicado. Primero, porque es cierto, como tanto lo han dicho en todas partes, es un simulacro de lo que se viene para todos nosotros en 2018 con las elecciones presidenciales, pero lo cual no significa que yo esté siendo optimista en el territorio de la credibilidad que tenga el sistema electoral. Es decir, si es un simulacro de lo que nos espera en 2018, pero no precisamente me refiero a las tendencias de votos, que bueno, ya más adelante daré mi opinión sobre este tema, y que hay mucho que decir sin duda. Sí, sin duda, este es un tema que hemos tocado ya en otras ocasiones en el programa, y que es de alguna manera siempre es polémico. Siempre está la postura de difícil ir contra la postura de aquellos compañeros que apuestan por la vía electoral, con la cual me parece que no estamos en contra. Lo que hemos sostenido siempre es el hecho de que bajo el sistema actual México, con el ahora Instituto Nacional Electoral en manos del Estado, por así decirlo, porque aunque en lo legal es una instancia separada del gobierno, digamos ciudadanizada, la realidad es que de ciudadanizada no tiene nada. Está manipulada y controlada por los partidos políticos, por el Estado, que finalmente es quien pone a los directivos de presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral, y obviamente están también los representantes de los partidos. En realidad, creo yo que un instituto electoral ciudadanizado tendría que estar integrado, por lo menos su presidencia y consejeros, por ciudadanos puestos vía el voto ciudadano, elegidos por la ciudadanía para dirigir el instituto electoral. No es así. O sea, esto ya lo sabemos todos, pues son propuestas que hace el Ejecutivo, pasan al Congreso, estas se aprueban. Y por supuesto, la aprobación depende de de las negociaciones que se hacen en el Congreso. Se negocia cualquier cosa. Apoyos en iniciativas de ley, básicamente, otro tipo de negociaciones por abajo de la mesa, para que al final se acepten las propuestas para que se integre este instituto electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Esto, por supuesto, ya de entrada, genera las suspicacias de siempre. Pero sobre todo, lo que más genera las suspicacias y la falta de credibilidad es el hecho de que, ante la tremenda, y eso ha sido a lo largo de, por lo menos, los últimos 20 años, por lo menos, Ante la constante denuncia de irregularidades en cada elección, ya sea estatal, ya sea nacional, el instituto responsable de las elecciones no cumple su función de dar cauce a todas estas denuncias de irregularidades. Muchas de ellas perfectamente fundadas, la mayoría, y por lo tanto esto genera una tremenda impunidad, ya lo hemos sabido. Los casos más, más paradigmáticos en esto han sido las elecciones presidenciales del 2006 y 2012. Hemos visto también cómo la instancia que se supone debería ser el garante de la legalidad, como es el Tribunal Electoral, tampoco lo es. Esa famosa frase del presidente del Tribunal Electoral de que en la mesa nadie ganaría lo que no ganó en las urnas, me parece a mí que lo sintetiza todo, ¿no? O sea, sintetiza la situación totalmente fuera del Estado de Derecho en el que se vive en México la cuestión electoral. Para nadie es un secreto que hay esa connivencia entre los jueces, no solo de la Suprema Corte, jueces electorales, jueces a cualquier nivel, todo el poder judicial está cebado, ¿no? Está cebado por las importantes cantidades de dinero que manejan y que se embolsan, que por supuesto pareciera ser que no tienen la menor intención de perder. Han dejado de ser perfectos garantes del Estado de Derecho y se han alineado a lo que podríamos decir. No quiero retomar la frase de algunos políticos, pero sí han conformado una asociación ilícita, me parece a mí, una asociación ilícita en la cual hemos perdido de vista lo que simbolizaba la República. Hemos perdido de vista ya la separación de poderes, lo que era el Ejecutivo, lo que era el Legislativo, lo que era el Judicial. Hoy se ha difuminado tanto esa separación de poderes que no hay una garantía, no existe una garantía de legalidad en ningún sentido, en ningún ámbito en la vida pública del país. Por lo tanto, el tema electoral no puede ser una excepción. El tema electoral también pasa por esta pérdida de garantías, ¿sí? Y nosotros hemos sostenido en este programa que el hecho de vivir bajo esta reglas no escritas, bajo estas instituciones corrompidas, la vía electoral es una mera formalidad en cuanto a lo que es el recambio en las autoridades, en las autoridades que gobiernan en cualquier nivel en nuestro país. Y digo, es un mero trámite porque pareciera ser que no importa la cantidad de votos que tú puedas tener, si eres miembro de un partido determinado que no convence a quienes realmente ostentan el poder real, simple y sencillamente, la voluntad ciudadana no se respeta, ¿no? La voluntad ciudadana pasa a ser un mero subterfugio discursivo, ¿sí? Pero en la realidad se impone a un candidato determinado para ocupar determinados cargos, ¿no? Eso es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, y es por eso que de alguna manera nosotros creemos que bajo este esquema, la vía electoral, como lo dijo en algún momento Gerardo Fernández Noroña, pues es una vía que está cancelada, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, podemos entrar en discusión, podemos entrar en debate, si vale la pena seguir intentando romper esta mafia, romper esta inercia de las instituciones a fuerza de una, a veces uno diría una entelequia, que sería retacar las urnas de votos, y que quienes los, o por lo menos los más entusiastas de ir a las urnas en estas condiciones, aseguran que el fraude se puede vencer si podemos podemos llamar masivamente a la sociedad y llenar las urnas de votos. Quienes esto argumentan, por supuesto, apuestan a que la vía del cambio pues tiene que ser invariablemente por el voto. Cosa que yo no estaría tan en desacuerdo. El problema es que ¿cómo podemos llegar a un cambio determinado si no podemos acceder al poder político, no podemos acceder a los puestos donde se puede lograr ese cambio por la vía electoral? Porque finalmente quienes, repito, ostentan el poder en el país no quieren que determinados grupos políticos asuman la conducción política del país. Así que está esa disyuntiva, ¿no? Entre quienes aseguran que mediante la masividad del voto puede derrotarse el fraude electoral, y quienes pensamos que para poder hacer efectivo el sufragio, hacer efectivo el voto, primero hay que cambiar las instituciones. Tenemos que garantizar que haya instituciones realmente estén libres de todo tipo de intereses y que cumplan con la única función para la cual están ahí, que es para contar los votos de los ciudadanos de una manera clara, transparente y de una manera real, o sea, que cada voto que sea emitido en una urna sea contabilizado como corresponde, y que quien candidato que obtenga el mayor número de votos, pues sea, por supuesto, el candidato ganador, ¿no? O sea, pareciera ser una verdad de perogrullo, pero en el México de hoy y en el México desde hace 20 o más años, esta verdad de perogrullo parece no ser tan cierta. Porque no necesariamente en muchas de las ocasiones el candidato que obtiene más votos es el candidato ganador. Así que ahora que está la efervescencia electoral en el Estado de México, que me parece la elección ya es este fin de semana, pues hay muchas expectativas acerca de una posible victoria de la candidata Delfina Gómez, me parece, de Morena. Pareciera ser que va en las encuestas y sin embargo empiezan a aparecer los negritos en el arroz. Empiezan a aparecer lo que ya parecen operaciones mediáticas medio extrañas, que ya las hemos visto antes, ¿no? Y esas las vamos a comentar ahorita con mi compañero Pastor Delgado. Pero bueno, me gustaría saber su opinión con respecto a esto, que es lo que creo yo sería la entrada a la conversación o al debate, querido Pastor. En efecto, Albert, y además cabe aclararle para los que vayan a escuchar este programa, ya sea ahorita en vivo o posteriormente, que no estamos aquí en este programa para demeritar o para criticar algún candidato en específico, sino al sistema que hay detrás de todo, pues de todo el asunto electoral, porque como bien lo hemos dicho en algunas otras emisiones, no es la intención de nosotros a través de este programa hacer el trabajo sucio del sistema. Ellos lo hacen y lo hacen muy bien para que todo funcione mal y que todo sea a favor de esa cúpula de poder que ellos han formado. Estamos aquí precisamente para hacer una opinión crítica, una opinión lo más fundamentada posible, evidentemente siempre salpicada de nuestra propia subjetividad. Es imposible quitar una cosa de otra, pero tratando de ser lo más objetivos posibles en el sentido de que tenemos los hechos históricos para ser unos críticos y no tener la confianza que requiere un procedimiento tan delicado como es una elección, ya no solo del Estado de México, sino a cualquier nivel en este país que es México. A mí lo que me preocupa sobre todo este rollo del sistema electoral, y lo he estado viendo en Twitter, en todas las redes sociales, en Facebook, es que, bueno, básicamente los diferentes grupos que se han armado, los que apoyan al PRD, que son los menos, ¿no? Los que apoyan también a Del Mazo, los que apoyan a Delfina Gómez, etcétera, pues están en una constante guerra por situar a su candidato a la cabeza y por validar todas las acciones que ha llevado a cabo cada uno, en fin, pues sí criticando los defectos uno de otro, del candidato contrario, etcétera. Pero aquí lo más grave de todo lo que está sucediendo en este trayecto, en esta recta final hacia las elecciones del próximo 4 de junio, es que en realidad son pocos los que yo he visto que critican de fondo el sistema electoral. Es decir, pareciera como que sorpresivamente existe ¿cómo se podría decir? Una locura masiva, una amnesia colectiva en la que las personas han olvidado lo que ese mismo sistema electoral, antes en manos del IFE, ahora en manos del INE, que en realidad lo único que cambió fue una sola letra, lo que nos ha hecho ese sistema electoral, como bien dices, destacando 2006 y 2012, pero tenemos un histórico, digamos, de decenas de fraudes a todos los niveles, desde municipios hasta delegaciones del Distrito Federal, estatales como lo será en esta ocasión, presidenciales, hablando por ejemplo de aquella célebre caída del sistema en el 88, cuando se enfrentaba Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, tenemos muchos elementos que la historia nos proporciona para ser honestamente desconfiados del sistema, pero lo que realmente preocupa es que ese debate no está en las redes sociales, no está en la boca de las personas. Es decir, las personas en este momento ya no se están cuestionando qué hay en el sistema y cómo ese sistema garantiza que el voto que tú emitas será contabilizado honestamente y se verá reflejado en los resultados finales. Nadie se está cuestionando eso, o muy pocos. Eso es preocupante porque de entrada entonces está la sociedad aceptando implícitamente que México es una democracia, cuando la historia nos dice que estamos muy lejos de ser una democracia, cuando la historia nos dice que esa sucesión que hubo en el año 2000 de PRI con PAN y luego de PAN de nuevo en PRI en el 2012, pues ha sido básicamente una simulación en la que se echan la bolita para poder limpiar su nombre, mientras uno toma el poder, el otro limpia su nombre haciéndola de una supuesta oposición del poder en turno, pero básicamente no tenemos una sola garantía que nos indique que el entorno electoral del 88, del 2006 y 2012, por destacar a los máximos ejemplares de este tipo de sistema, no hay nada que nos garantice que haya algo diferente. Sí, los candidatos, incluyendo pues a Delfina Gómez, incluyendo a Cepeda, a Del Mazo, todos ellos, los que están en este juego que yo llamo simulación electoral, todos ellos hablan, sí, de los defectos del otro, hablan de los aciertos propios, pero jamás hablan de los defectos del sistema. Lo que me preocupa es que, inclusive, la víctima más grande que ha tenido este sistema electoral, que es Andrés Manuel López Obrador, ha hecho caso omiso de todos los reclamos que ha habido a lo largo de estos años de atacar directamente al sistema electoral, por decirlo de alguna manera. Ya ni siquiera le estamos pidiendo atacar al sistema en general, ¿no? Sino simplemente poner en cuestión la efectividad de este sistema. Tan no lo pone en cuestión que participa de él y omite en todos sus discursos desde muchos años atrás para acá pues la inefectividad de este sistema. Eso es lo más preocupante, porque si no ponemos el dedo en el renglón sobre qué tan confiable es el sistema electoral que tiene el país, si no ponemos el dedo en el renglón de esa cuestión, pues menos vamos a poder llegar a una solución del mismo si de entrada no aceptamos este problema, ¿no? Entonces, vamos a ver con mucha curiosidad qué es lo que acontece el próximo domingo. Yo estaré muy al pendiente de todo lo que ocurra, si hay cosas destacadas en este asunto, pues por el simple deber de informar a la gente, pero yo, en lo personal, lo estaré viendo con suma incredulidad, casi en mi posición de espectador de una obra de teatro en la que un actor llega a un punto clímax y dice, de pronto el malo está a punto de ganarle y al final da una estocada y el malo triunfa, como si fuera ya algo de guión. Sinceramente no ha cambiado esa postura que tengo yo, principalmente desde el 2012 para adelante, en la que no tengo ninguna confianza en este sistema electoral, pero no vamos a hablar de los defectos de cada candidato, sino simplemente recordarle a los que nos escuchen a lo largo de esta semana en el podcast, trataremos de subirlo lo más pronto posible, en que realmente no tenemos elementos para apuntar que no exista ya en sí mismo o en ejecución desde este momento y desde días atrás un fraude en progreso. No hay nada que nos diga que no está ocurriendo, no hay nada que nos garantice que el voto de cada una de las personas vaya a ser contabilizado realmente, y pues bueno, a veces inclusive me he atrevido a afirmar en mis redes sociales que pues ya la decisión está tomada y que de pronto mágicamente va a haber un repunte del candidato del sistema, que ya sabemos quién es, el primo de Enrique Peña Nieto, Del Mazo, y que de pronto va a haber un repunte que ponga todo en su lugar, y vamos a ver cómo se sitúa nuevamente este partido en el poder del Estado de México. Yo soy muy incrédulo en que el PRI sea capaz de soltar ese poder, ya que pues tener el gobierno del Estado de México es prácticamente decisivo para las elecciones del 2018. Entonces, ¿decisivo en qué sentido? Decisivo en el sentido utópico de que todo estuviera funcionando como debe, ¿no? Y bien, lo mencionabas hace rato, no es que estemos en contra de emitir un voto y de elegir a los gobernantes de un país o de una entidad, sea cual sea el lugar del mundo. El problema es, yo por ejemplo, estoy muy de acuerdo en que existe ese sistema en una democracia verdadera. No, yo estoy completamente de acuerdo en que en México, en algún momento, lleguemos a esa realidad en la que en el sistema electoral se vuelva confiable, en la que todos vayamos confiados a una urna electoral, sepamos, emitamos un voto y sepamos que ese voto va a ser respetado hasta el final y va a ser contabilizado de una manera adecuada. No estoy en contra, ni jamás estaré en contra de que exista ese sistema democrático. De lo que yo estoy en contra es de la simulación. De lo que estoy en contra es de que aquí en México nos hagan pensar que vivimos en una democracia, nos hagan pensar que ese voto será contabilizado y nos hagan pensar que de pronto mágicamente todo se solucionó y que ese sistema electoral presidido por el Instituto Nacional Electoral mágicamente se volvió impoluto, totalmente digamos al servicio del pueblo y que vamos a ver unas elecciones ejemplares. La verdad es que nada me indica lo contrario y por ello es que desconfío. Sí, hay demasiados elementos históricos, como bien dices, que nos obligan a la desconfianza, ¿no? Que evitan que de alguna manera confiemos en que ahora sí. Hemos visto a lo largo de estos años, por supuesto, ya los sabidos métodos que ocupan todos los partidos durante la campaña, durante el día de la elección y posterior a la elección. O sea, en estos tres momentos de lo electoral se han visto a lo largo de todos estos años cualquier cantidad de formas de violentar la decisión del ciudadano, ¿no? Durante la campaña, pues obviamente con gastos excesivos que el INE a lo más que llega es a imponer una multa, pero que en realidad jamás van al fondo del problema, que es de dónde salen los fondos que se gastan de más. Por supuesto, los operativos de la coacción del voto, ¿no? Ahora, estuve leyendo que están promoviendo el voto rosa o algo así, ¿no? Una tarjeta, que es un fraudezote gigante, porque según leí no tiene ni cinta magnética, no tiene chip, no tiene nada, es un vil papel que le dan a la gente. Y un montón más de los ya consabidos y conocidos promotores del voto. Por otro lado, obviamente cuando hablo de promotores del voto, el promotor de un voto en sí, yo no lo consideraría una cuestión de corrupción o de fraude, ¿no? O de una parte del fraude electoral. Lo que sí considero o parte del fraude es lo que haga ese promotor del voto, ¿no? Porque una cosa es que tú entrenes grupos de militantes para que salgan a las calles a promover a su candidato, ¿no? Timbreos, en fin, repartición de volantes, lo que tú quieras. Y por otro lado es mandar a esos grupos con listas, con las listas del padrón electoral, a recabar datos, a recabar información, a dar dinero. Esa es la parte que sí consideraríamos como fraudulento, ¿no? Está durante el día de la elección, pues los acarreos de votantes, la intimidación a representantes de partidos, en fin. Y posterior a la elección, bueno, pues ya sabemos que cómo se cocinan las cuestiones tanto en el Instituto Electoral cómo, en caso de que lleguen las denuncias de irregularidades en el Tribunal Electoral, ¿no? O sea, son estas tres facetas en las que el fraude en México se ha institucionalizado de tal manera que nos lleva a pensar en esto ya como una práctica cotidiana y no tiene por qué no suceder ahora en la elección del Estado de México. Pero hay un nuevo factor, o no es nuevo, pero hay un factor que tampoco se habla mucho, y es el factor externo, querido pastor, el factor medios, que es una película que ya hemos visto también, ¿no? Recordarás en el año 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador llevaba una ventaja muy amplia, y que, pues, una ventaja de esa naturaleza en ningún país del mundo se ha visto que sea reducida y rebasada. En los medios de comunicación se empezó a fogonearse la idea de que el candidato que iba en tercer lugar, que era Felipe Calderón, pues empezaba a avanzar, rebasó al segundo y empezó a alcanzar al primero, hasta que dos días antes de la elección, pum, lo rebasa, ¿no? Entonces, la historia ya la conocemos. Todo eso, toda esa idea fue fogoneada desde los medios de comunicación, que son los que hostigan a la sociedad todos los días con sus encuestas, que nadie sabe quién paga, nadie sabe de dónde salen, ¿sí? Mencionan a empresa fulana, mengana, pero pues también sabemos que el que paga manda, ¿no? Y estas empresas están para hacer encuestas a la medida de quien las ordene. Así que cuando se prepara un fraude como el del 2006, pues se empieza a preparar de antelación y se utiliza a los medios de comunicación para esa preparación. Y hoy, no sé si tú habrás visto en el Twitter, porque esto yo lo vi en Twitter, Carmen Aristegui se ha sumado a esta metodología en el cual aparecía hoy un Twitter en el que decía que Carmen Aristegui, o según Carmen Aristegui, el candidato del PRD, Juan Cepeda, estaba ya adelante de Delfina Gómez por un punto porcentual en las encuestas, ¿no? Un candidato que hasta hace una semana estaba en cuarto lugar, hoy, según Carmen Aristegui, lo posiciona un punto adelante de la candidata de Morena. ¿Qué tanto de cierto hay? No lo sé. En cuanto a lo que dice esta supuesta encuesta, lo que sí me parece es que a menos de una semana de la elección, tirar un petardo de esta naturaleza es muy preocupante. Es muy preocupante, sobre todo de quién lo está dando a conocer, que es, se supone, una de las figuras emblemáticas del periodismo en México. Y hablo de una figura, y lo entrecomillo, emblemático, porque para mucha gente, Carmen Aristegui es la imagen de la periodista o la periodista comprometida, creíble, que es capaz de enfrentarse al sistema. Sin embargo, hoy avienta un petardo de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo puede un partido X, el que sea, ante una circunstancia de controversia el día de la elección, cuando se da a conocer el resultado o cuando van fluyendo los resultados, cómo puede un partido que va adelante y de repente ese día mágicamente pierde la elección según el INE, ¿cómo puede argumentar cuando desde los medios ya le están diciendo a la sociedad, pues fíjate que no, fíjate que ya estaba abajo, por eso no es posible o no es creíble la protesta que están haciendo reclamando el justo conteo de los votos? Porque ya nosotros en la encuesta dimos que ya iba abajo por un punto. Y sucede como sucedió también en 2012 con las famosas encuestas de Grupo Milenio, que tanto manejó Ciro Gómez Leiva, y que al final, en las cuales decía que Enrique Peña Nieto iba a arrasar por más de 10 puntos, me acuerdo que estaba dando hasta 13 puntos de diferencia sobre Andrés Manuel López Obrador, y resultó que el resultado fue de 3 puntos porcentuales. Las encuestas se equivocaron por 10 puntos, según ellos, y tan fue obvio y ominoso que tuvieron que salir a decir, bueno, pues una disculpa, las encuestas nos fallaron. Sí, las encuestas fallaron, y probablemente hoy sea el caso, pero no importa si las encuestas fallan o no fallan. Lo que importa es el efecto que generan, primero, en la sociedad. Sí, ya es no importa si es verdad o es mentira, importa la idea que se plantó ya en la mente de la gente. Y por otro lado también implica que que ya es un redireccionamiento de un voto flotante que existe ahí, ¿sí? Y la intervención o la preparación por parte de los medios de comunicación para llevar a cabo cualquier manipulación en el resultado electoral. Totalmente, y además, justo como lo estabas mencionando, las encuestas ya es más que sabido, y sobre todo se evidenció en el 2012, como bien lo decías, con el asunto este de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Del que mencionabas que hasta pidió disculpas. Se sabe el daño que una encuesta o las encuestas, de acuerdo a su difusión a través de los medios masivos, no tanto a través de los alternativos, sino de los masivos, digamos, hacen un daño al flujo, entre comillas, democrático que puede tener el proceso previo a las elecciones. Y pese a eso, aquel instituto, antes IFE, ahora INE, no ha legislado al respecto, y si realmente se tuviera la voluntad de empujar al mejor camino todo este proceso que de por sí ya está viciado, pues de entrada se prohibiría la difusión de las encuestas, ¿no? Cada quien podría hacer las encuestas que quisiera, pero no se podrían difundir en los medios masivos, mucho menos aquellos que están en televisión y radio, ¿no? Porque todavía los podríamos ver en los medios alternativos a través de internet, pero aquellos que tienen una cobertura masiva, que se difunden a través del espectro radioeléctrico que pertenece a todo el pueblo mexicano, pues no podrían ser utilizados con estos fines. Pero ahí es donde se evidencia de nuevo la simulación. El Instituto Nacional Electoral no ha legislado nada al respecto de las encuestas, precisamente porque es una de las herramientas más importantes para cada uno de los fraudes. ¿Y por qué es esto? Es decir, muchos nos podrían decir, bueno, si ya está todo decidido y el sistema es el que al final decide quién es el que va a tomar el puesto en cuestión, ¿qué pierden ellos si se difunden o no las encuestas? Ah, pues es que el problema está en que una encuesta puede hacer creíble el resultado del fraude y minimizar la oposición de la gente ante un posible resultado. Muchas de las personas, me atrevería a decir que la gran mayoría de aquellos que están sometidos a los medios masivos de comunicación, tienen cierta predisposición, ya se podría casi decir que patológica, a creerles. No se cuestionan lo que les dicen, la mayoría, no digo que todos, no se cuestionan lo que les dicen, y entonces, si este medio masivo que se mete hasta la sala de las casas, hasta la recámara de estas casas, de los hogares de las personas, y día a día les están diciendo que el candidato X está a la cabeza de las encuestas, empiezas a generar una especie de lavado de cerebro en la que se vuelve creíble para este sector de la población el que este candidato ganara, puesto que supuestamente está hasta arriba de la preferencia electoral. Pero lo que no dicen es sus procedimientos, no dicen a cuántas personas se lo realizaron, no dicen bajo qué circunstancias, en qué colonias, y pues sabemos todos bajo el agua hemos leído por ahí y por allá cómo se pueden manipular las encuestas de acuerdo al grupo objetivo en el que se realicen. Entonces, si tanto daño hace una encuesta para el flujo democrático de un sistema electoral honesto, se pondría un punto final a este tipo de difusiones, puesto que se convierte pues en un factor en contra de la credibilidad, no solo de la elección en particular, sino de todo el sistema y también del Estado al que representa esta elección. Pero por lo visto, a este Estado, es decir, a este gobierno, no le importa tener credibilidad en el sentido estricto de la palabra, sino simplemente hacer la simulación de que es creíble y manipular un poco la mente de las personas para que en el momento en que ellos elijan a cierto candidato, pues no exista una gran diferencia con lo que la gente se espera. He ahí donde se pueden detectar los síntomas de que el fraude ya está en ejecución y de que todo este sistema democrático, entre comillas, es una simulación. Ahora, yo no he estado siguiendo las encuestas del Estado de México, pero no sé si tú sí, Pastorcito. Digamos, la última que hayas escuchado, más o menos, ¿cómo iba? ¿Tendrás el dato? Mira, no lo tengo a la mano exactamente. Podría buscarlo aquí en el Twitter. Sin embargo, de lo que tengo en la memoria, las encuestas más recientes, simplemente no me acuerdo cuáles eran los medios que le estaban difundiendo. Me parece que el Reforma y así, ese tipo de medios. Este, es el número. Exacto. Situaban en primer lugar a Del Mazo, en segundo lugar a Delfina, en tercero a Cepeda y los demás, pues ya no importan, ¿no? El montón. Ahora, varía mucho también qué grupo electoral, qué grupo de esta contienda saque sus encuestas. Evidentemente sabemos, como lo estaba yo mencionando hace rato, que las encuestas pues también dependen de quién las haga, ¿no? Entonces, por otro lado, las encuestas que está realizando Morena, o bueno, cualquier empresa que haya contratado Morena, o los medios afines a Morena, lo ponen en un orden diferente. En primer lugar ponen a Delfina, en segundo a Del Mazo, en tercero a Cepeda y al resto, ¿no? Entonces, tenemos un panorama donde realmente las encuestas son simplemente casi casi un show, ¿no? Y justamente también ahorita que estaba en Twitter me encontré la nota que estabas mencionando sobre que en el sitio de Aristegui hablaban de que Cepeda ya estaba por encima de Delfina, ¿no? Entonces también es preocupante que otro tipo de medios que supuestamente son creíbles pues difundan este tipo de noticias donde le hacen todavía más revoltura a la simulación electoral, y entonces aquí hablaríamos de una tercera versión de la realidad. Parece absurdo, pero aquí hay una tercera versión de la realidad donde Cepeda está en primer lugar, Delfina en segundo y Del Mazo en tercero. ¿A quién creerle? Pues yo no sé. Ahora, el problema es que quien introduce esta tercera visión de la realidad es alguien con demasiado prestigio como para ponerse a dudar, ¿no? O sea, es muy interesante poner un dato tan raro. Ya de entrada a mí me parece muy raro que un candidato que hasta hace un mes iba en cuarto lugar, hoy un medio o una periodista en sus medios tan prestigiosa como Carmen Aristegui te lo ponga un punto por arriba, ¿no? Es como, hoy dejamos de lado todos los demás, ¿no? Dejamos de lado todos los medios que ya se han quemado con esto de las encuestas, desde Televisa, TV Azteca, los periódicos como Reforma, todos ellos, El Universal, todos ellos. Introducimos a alguien que es a prueba de dudas, ¿no? Como Carmen Aristegui. Y insertamos ahí el petardo de un número, de un número poco creíble, pero que viniendo de Carmen Aristegui tiene un impacto muy fuerte. ¿Cómo el domingo En caso de que haya alguna denuncia de fraude o de irregularidad, ¿cómo lo sustentas si la periodista más prestigiosa del país ya te dijo que el resultado iba en un sentido, ¿no? ¿Cómo haces como ciudadano, pues, para estar blindado ante eso? Bueno, y además hay que destacar que esta noticia no es de hace muchas semanas, es del viernes pasado, viernes 26 de mayo, es decir, estamos hablando del mismo momento, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, ahorita encontré en Twitter una supuesta encuesta del CISEN, que yo no sabía que el CISEN hacía encuestas, donde el orden es el siguiente. Es otra cuarta realidad de lo que está ocurriendo en el panorama electoral del próximo 4 de junio. Aquí, en esta encuesta, el primer lugar es Delfina, el segundo Alfredo del Mazo, el tercero Josefina Vázquez Mota, y el tercero el cuarto Cepeda. Entonces, pues otra cuarta versión de la realidad, ¿no? Realmente yo no veo qué sentido tiene ese bombardeo de encuestas tan extrañas, ¿no? Realmente suena absurdo decir tanta diferencia de una a otra, y ahí es donde yo me pregunto, ¿se supone que entonces confiamos en ese sistema electoral que nos está poniendo sobre la mesa estas ideas que parecen hasta de ciencia ficción, como si las hubiera escrito Unamuno o no sé, algún escritor que le guste jugar con la realidad? Y pues tenemos... Ahí es donde entra lo más preocupante. Pese a todas estas evidencias de que el fraude ya está en progreso, pese a estas evidencias de que el sistema electoral es básicamente un show que se está montando en un escenario, no hay ninguno de los candidatos. Es decir, lo que estoy diciendo es una crítica no contra uno solo. Ninguno de los candidatos, de los cuales a unos pues ya se espera que no se metan en el tema, y de otros que supuestamente son de oposición tendrían que poner el dedo en el renglón, ninguno de ellos ha hablado de la confiabilidad del sistema. Entonces, ahí es donde muchas veces hemos hablado de que pues algunos partidos que se dicen en contra del gobierno actual, en contra del sistema, pues no lo están demostrando, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente digo, independientemente de quién se quede con el puesto del Estado de México e independientemente de quién sea el que se quede con la presidencia en el 2018, pues básicamente está todo cayendo en la misma canasta, y ahí es donde mi pesimismo actúa, mi pesimismo muy subjetivo, evidentemente, no estoy diciendo que sea la realidad, pero mi pesimismo siempre actúa en un rumbo en el que gane quien gane, pues nosotros perdemos. Entonces, ¿cómo ves, Alberto? Bueno, es que en realidad sí, todos los partidos y todos los candidatos desde hace mucho tiempo, y todos los discursos que quieras escuchar son antisistema en realidad, ¿no? O sea, tendríamos que definir lo que sería un discurso antisistema, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría como un ejemplo casi de libro de texto de un discurso antisistema, escuchar a Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece a mí que eso es un discurso antisistema, ¿no? Es decir, hoy vivimos bajo un sistema neoliberal que tiene las siguientes características y que ha tenido las siguientes consecuencias para nuestros pueblos. Y por lo tanto, el tipo de gobierno que debemos de tener tiene que ir totalmente en sentido contrario a lo que es esto. En cambio, en México no escuchamos eso. En México escuchamos sobre la mafia del poder, sobre la corrupción, sobre absolutamente todo. Y probablemente el discurso más radical que escuches sea el que te diga que pues hay que acabar con la corrupción para que México pueda empezar a tener una vida institucional más sana y por lo tanto una mejor posibilidad de crecimiento y desarrollo. O sea, la visión de que todo va a depender de que podamos limpiar las instituciones, pero pero no se habla de cambiar el modelo económico, ¿no? Yo no escucho en ningún candidato o político que realmente vaya en contra del sistema económico, que en realidad es el enemigo a vencer en estos días, o sea, en estos tiempos, en cualquier país de la América Latina. Lo que hoy sucede en México es pues que está el discurso, pareciera ser adaptado a la mentalidad del ciudadano, que tampoco pareciera estar pidiendo un cambio de rumbo en cuanto a lo económico. Y por lo tanto, los políticos están pues cómodamente, ¿no? Están en una zona de confort discursivo, en la cual no se comprometen, no se juegan por proponer algo que cambie realmente de fondo la situación del país, ¿no? Insisto, lo más radical que escuchas es el combate a la corrupción, el combate a la inseguridad, y que la apuesta es que terminando con los niveles de corrupción, pues podemos empezar para tener un México diferente. Está bien, yo pienso que sí, obviamente, la corrupción se tiene que combatir, pues eso es innegable, pero una vez que ya terminaste la corrupción, o sea, una vez que la combatiste, que lograste disminuirla, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el neoliberalismo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿O vamos a querer darle un rostro humano al sistema capitalista? Y esa apuesta, no me parece un discurso antisistema. Así que también para fines electorales pareciera ser que a los políticos en México se les hace más sencillo no meterse en camisa de once varas yendo con posturas más radicales. Y cuando hablo de radical, hablo de ir a la raíz del problema, ¿no? De buscar soluciones de fondo realmente. Y no, yo no encuentro un discurso, ningún político que vaya realmente o que nos hable de los problemas reales que tiene el país en cuanto a lo económico, y que proponga un cambio de fondo, un cambio de raíz a todos estos, a todo el sistema. Por lo tanto, a mí, yo de entrada, me parece que no hay discurso antisistema. Lo que hay es un discurso cómodo dentro del sistema, dentro de lo que se vive política y económicamente, y lo que se está intentando convencer a la gente, pues es que todo es culpa de la corrupción, ¿no? El sistema es bueno siempre y cuando seamos honestos. Y ahí me parece que también pues tenemos otro problema, ¿no? Grave. Porque también como votante pues no tienes una alternativa real que te hable de cambios realmente profundos, ¿no? Totalmente, y además una de las más claras muestras de lo que mencionas, de que básicamente ninguno de los candidatos va por un cambio de fondo, es que, bueno, de unos se espera, pero de otros que se hacen llamar oposición prácticamente ya aceptaron que si ganan no van a actuar contra aquellos que ya tienen cuentas pendientes con la justicia. Básicamente, estamos hablando de un panorama mucho peor que el del 2012 y mucho peor que el del 2006, y ya ni se diga para atrás, en el que ninguno de los candidatos está apostando porque aquellos que tienen cuentas pendientes con el pueblo, que tienen cuentas pendientes por decirlo menos, es corrupción, y por decirlo más, pues es aquellos que están involucrados pues en persecución y asesinato de activistas. Pues básicamente ninguno de los candidatos y lo confesaron de una manera muy abierta, ninguno de los candidatos va a ir tras ellos. Básicamente, inclusive por ahí, no quiero mencionar candidatos simplemente porque estamos tan cerca del asunto que no se trata de eso. Simplemente se ha hablado mucho de la amnistía contra aquellos que estuvieron en contra del pueblo en algún momento o que aún lo están. Entonces, es preocupante este panorama, ya que básicamente no estamos viendo un cambio en el sistema, aún así ganara un candidato específico que supuestamente está del lado del pueblo, porque básicamente no es solo veríamos un relevo de puestos, un cambio de amo, pero no un cambio de fondo, y esto es lo verdaderamente preocupante. Y lo peor de todo es que el sistema está tan bien diseñado, el sistema en general hablo, no el sistema electoral, sino todo el sistema, todo lo que sustenta pues esos males de México, está tan bien diseñado que hasta los mismos seguidores de la oposición, gente que yo digo tiene buenas intenciones, gente de buena fe, pero que al final termina cayendo en ese mismo juego del sistema. Y tú y yo lo hemos vivido, aquellos que nos atrevemos a cuestionar siquiera tantito, un poco, la credibilidad de las elecciones, somos señalados. Nos atrevemos a cuestionar un poco aquel candidato que es de oposición y somos señalados, por decirlo menos, como ignorantes. Pero nos han dicho de todo. Si bien recuerdas, desde que empezamos FEMCAI también hemos encontrado de repente hemos encontrado de repente uno que otra, sobre todo en esa época, que se metían al chat y pues sacaban su verborrea. Entonces, está tan bien diseñado el sistema que entonces aquellos que somos críticos en diferentes niveles terminamos siendo los renegados y los malos del cuento. Entonces, ahí es donde vemos de qué tamaño es ese monstruo al que verdaderamente nos enfrentamos. Hay lamentablemente el sistema ha sido tan efectivo, y eso yo creo que no lo podemos negar, ha sido tan efectivo que convencido a las sociedades de que no hay opción, no hay alternativa fuera de lo que conocen, ¿no? Fuera de lo que han vivido. Les han dicho, bueno, sí, hay una alternativa, que es que se limpie un poquito esto, ¿no? Se le quite un poquito la paja, dejemos el grano tal como está, pero no lo cambiemos por un grano diferente, nada más limpiemos este que tiene mucha paja, démosle un soplidito, limpiémoslo para que se vaya toda la basurita que tiene, y sigamos con este, nada más que ya limpiecito, ¿no? O sea, el sistema está bien, el sistema económico, político, económico está bien, es el correcto, no nos vayamos a parecer al chavismo, el demonio, personificado en el chavismo, a tal grado de que los mismos candidatos que se dicen, y entre comillas, izquierda, tratan de tomar distancia de todo lo que tenga que ver no solo chavismo, ¿no? Todo lo que tenga que ver movimientos progresistas en el continente, ¿no? Ahí hablo de los candidatos de izquierda, de la una supuesta izquierda, por supuesto. Han convencido a la ciudadanía de que eso es el demonio, ¿no? Obviamente ya sabemos cómo, sabemos la manera tan burda, cínica y descarada en la cual mienten los medios de comunicación. Otra cosa preocupante que, como bien dices, en lo discursivo también, no solamente no hay una propuesta de cambios de fondo, de cambio de fondo del sistema, sino que además a mí me parece algo muy preocupante lo que comentas, el hecho de decir que no va a haber no se va a llevar a la justicia a aquellos corruptos, ¿no? O sea, vamos a plantearlo de otra manera. Lo que están proponiéndonos como ciudadanía y que lamentablemente me parece que se está comprando es impunidad. Impunidad para los corruptos, ¿no? Impunidad para los ladrones que han saqueado las arcas del erario público a placer. Esta semana, no sé, tal vez hayas visto en las redes sociales el hecho de que la hija de Carlos Romero de Champs se casó. Y me parece, junto con otros, son el ejemplo vivo de lo que es la corrupción y el cinismo de exhibir la ostentación en la que viven, la repugnante y ofensiva ostentación en la que viven con dinero del erario público. Y que un candidato, dos candidatos, o que una expresión política que habla de ir en contra de la corrupción te diga que no van a llevar a la justicia a estos corruptos, me parece también muy grave, muy grave. Yo voy a poner un ejemplo. En la Argentina, cuando asume Néstor Kirchner en el año 2003, prometió un cambio en la política de derechos humanos. Y el cambio en esa política implicaba derogar leyes que durante el gobierno de Menem, de Carlos Saúl Menem, se habían llevado al Congreso y aceptado, aprobado, que eran las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Y qué era esto? Que aquellos genocidas durante la dictadura militar en la Argentina, entre el año 76 y 82, todos aquellos militares acusados de genocidio, desapariciones, asesinatos, robo de infantes y otras y otros crímenes más, que fueron juzgados, fueron llevados y condenados por el gobierno de Raúl Alfonsín, todos esos militares fueron amnistiados con las leyes del menemismo de obediencia debida y punto final. Entonces, cuando llega Néstor Kirchner, ofrece un cambio en la política de derechos humanos y ofrece justicia. ¿Y en qué consistió esto? Bueno, pues en la derogación de las leyes menemistas, las ya mencionadas leyes de obediencia debida y punto final, son derogadas y de inmediato se empiezan a abrir expedientes en contra de todos los participantes o de la mayoría de ellos, de los participantes en el genocidio durante la Junta Militar. ¿En qué acabó esto? Bueno, no ha acabado, pero derivó en el enjuiciamiento de varios de los más importantes genocidas, entre ellos, por supuesto, el principal de todos, Jorge Rafael Videla, que fue llevado a prisión y que murió en una prisión común, como un reo común, murió y de la forma, yo diría, macabramente poética, porque el tipo muere sentado en el excusado, ¿sí? Ahí lo encontraron en su celda, sentado en el excusado, muerto. Algunos dirían que murió como debió haber muerto, batido en su propia mierda. Y hay muchos otros participantes, altos mandos en aquel entonces que hoy están en prisión. Con la salida del gobierno del kirchnerismo, con la salida, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, Mauricio Macri ofreció veladamente terminar, o amenazó veladamente con terminar con esta política de derechos humanos. Hace un mes aproximadamente, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, aprobó una iniciativa llamada el 2x1, que contabilizaba el día y la noche como un día, el día como un día de prisión, la noche como otro día, lo cual reducía las condenas a la mitad y permitía la salida de prisión de todos estos tipos que hoy estaban en la cárcel. Fue algo realmente vergonzoso por parte de la Suprema Corte. Hubo una inmensa movilización ciudadana el 24 de marzo, Día de la Memoria. No, es cierto, miento. Fue en abril que se dio esta marcha en protesta por esta decisión de la Corte, la cual, por presión de toda esa sociedad, en Capital Federal por lo menos salieron 500,000 de personas y otros tantos en todas las capitales a lo largo y ancho de la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que un gobierno que vino y que ofreció justicia, verdad y justicia, cumplió con creces. Y aunque muchos sectores de la derecha se le demonizó por decir que era una cacería de brujas, el gobierno simple y sencillamente lo que hizo fue impartir justicia. Aquellos genocidas, aquellos militares que participaron en la desaparición de 30,000 personas o más de 30,000 personas, hoy están en prisión. Así que a mí me parece muy grave también que para poder traccionar algunos votos más de determinados sectores, hay este discurso, pues, por decirlo menos grave, en cuanto al ofrecimiento a la sociedad de impunidad, ¿no? O sea, sabemos quiénes son los corruptos, sabemos de dónde han robado, podemos inferir las cantidades que han robado, pero no hay problema, no va a pasar nada. Ellos van a, ya no van a estar en el gobierno y una vez que no estén ahí, pues ya está, borrón y cuenta nueva, empezamos, reseteamos las instituciones y empezamos todos bien. Y bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer con esos corruptos que se llevaron toda la plata? Pues nada, ¿no? Que sigan disfrutando del dinero mal habido, que nosotros vamos a recomponer a México. Me parece muy, muy grave. Pero sobre todo me parece muy decepcionante que como sociedad aceptemos ese discurso, que como sociedad no le exijamos a las personas que están pidiendo un voto, no les exijamos que también lleven a rendición de cuentas a aquellos que han incurrido en tantos y tantos actos de corrupción y de saqueo. Y sobre todo que el fundamento, uno de los fundamentos y pilares del discurso político es precisamente la corrupción. Y que cuando estemos ahí, no, ya estemos ofreciendo de antemano que no vamos a hacer nada en contra de los corruptos, ¿no, Pastorcito? Claro, y además, justamente le diste a la frase exacta, el borrón y cuenta nueva. Parece broma, pero eso es ofrecido por los candidatos de oposición. No estamos hablando de los candidatos, entre comillas, del sistema, ¿no? Por decir de alguna manera, porque básicamente en el panorama actual todos los candidatos son del sistema. Pero bueno, lo preocupante es que bajo este manto de supuesta democracia, estamos llegando al grado de que si el candidato de oposición ofrece cuestiones un tanto más radicales, es, bueno, tachado de lo que sea, ¿no? Casi, casi de terrorista. Y estamos viendo que el sistema es tan poderoso que en vez de que este candidato, pues, tire del sistema para poder ofrecer cuestiones verdaderamente necesarias para el país. Por el contrario, se amolda a ese sistema, se agacha ante él y ofrece básicamente lo que se puede, ¿no? No está tirando muy alto, como quien dice. Entonces, eso es lo preocupante, porque entonces, este borrón y cuenta nueva que mencionas, no solo se está hablando de los millones de pesos robados, ¿no? Los miles de las cantidades exorbitantes que ni siquiera nos caben en la cabeza, que se roban cada día, cada semana, cada mes, cada año, durante el tiempo que estén en algún puesto, sino que también estamos hablando de vidas, de gente, por ir a un caso específico, ¿no? La guerra desatada, la guerra entre comillas desatada contra el narco por Felipe Calderón desde el 2006 ha costado miles de vidas, y él en un territorio utópico debería de pagar por esas decisiones, puesto que sabemos por todos los análisis que ha habido a lo largo de estos años que no se llevó de la manera correcta. Es más, que ni siquiera era necesaria, que se podría haber tomado otros caminos que no hubieran provocado ese baño de sangre en el país. Y bueno, estamos viendo un panorama en el que ese borrón y cuenta nueva no solo va a dejar impunes a aquellos que han desangrado el erario, que han dejado sin recursos a la cultura, que han dejado sin recursos a la salud, por decir lo más grave, porque esos recursos también hubieran llegado a un sinfín de cuestiones como la mejora de las calles, ¿no? La repavimentación y demás, sino que estamos hablando también de plena impunidad para aquellos que con una sola firma en algún papel por ahí o con alguna sola orden por teléfono desataron el caos completo en el país, desataron la sangre, la desaparición, esas fosas con 200 cuerpos que encuentran a cada rato en cualquier territorio del país, en Guerrero, en Tamaulipas, por decirlo de alguna manera. Esas muertes tienen responsables, y no son solamente los que tiraron del gatillo, si es que los ejecutaron de esa manera, ¿no? No solo son ellos los responsables, también hay gente en el sistema, en los puestos, digamos, los funcionarios, hay gente responsable, y el hablar de borrón y cuenta nueva, como lo han dicho algunos candidatos, como lo ha dicho un candidato en específico, pues es básicamente aceptar que entonces la impunidad está tan penetrada en el sistema mexicano que no tiene remedio. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque entonces, gane quien gane, todo se va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque estos candidatos de oposición le temen al sistema, en vez de que fuera al revés. Muchos han dicho, ¿por qué el sistema no asesina a un candidato en específico si es tan incómodo para el sistema? Pues es que básicamente este candidato les ha sido muy útil, tal vez no a voluntad propia, pero les ha sido muy útil, e incluso está logrando que todos aquellos que a lo mejor antes eran un poquito más radicales, poco a poco estén entrando en este sistema que nos hace resignarnos básicamente a que no existe remedio alguno para aquellos que han generado crímenes. Y sí, obviamente nos ofrecen dentro de este mismo borrón y cuenta nueva el que no habrá, a partir del momento en que este candidato tome posesión del cargo, ya no habrá corrupción, ya no habrá etcétera, etcétera, etcétera, pero lo que se haga de ese punto, lo que se haya hecho de ese punto para atrás, va a quedar entonces ahí, impunemente. La gente no va a ver la justicia ante la desaparición de sus familiares, no va a ver la justicia ante algunas personas que están metidas inocentemente en las prisiones, acusados de cualquier cargo. Y pues eso es lo que más temo de todo este sistema, que en vez de ver cómo se desmorona, estoy viendo cómo se fortalece a la larga y cómo cada vez suma a sus filas a los que supuestamente deberían de estar en contra de este sistema. Ahora, déjame, según mala costumbre mía, déjame hacer un poquito de abogado del diablo. Vamos a... déjame ponerme en los zapatos de un candidato, ¿no? Yo necesito captar el voto. Puedo ofrecer cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa, puedo hacer un análisis de la situación. Es más, puedo hacer un análisis de la sociedad a la que me voy a tirarle mi rollo, mi discurso. Y para poder hacer eso, pues tengo que entender qué es lo que esa sociedad quiere escuchar y qué es lo que no quiere escuchar. Entonces, bajo esa premisa, cuando yo escucho o cuando escuchamos un candidato decir que no va a haber persecución para aquellos corruptos que se llevaron la plata del erario, a mí me aterra mucho pensar que ese discurso salió del análisis que se hizo de una sociedad. O sea, eso me está diciendo que hay una sociedad que no le importa el castigo a la corrupción, ¿no? Vamos a... afortunadamente, yo no soy candidato, entonces... Déjame también repartir un poco el juego, ¿no? Me parece también muy alarmante que no haya una sociedad que le exija a un candidato o a unos candidatos a presidir un gobierno en cualquier nivel, municipal, estatal, federal, no les exija castigo a todo aquel que ha delinquido, ¿no? O sea, a mí me parece muy grave y me parece muy criticable, o mucho más criticable que el discurso de cualquier político, que no le estoy exculpando, ¿no? Pero me parece también muy lamentable y criticable el hecho de que como sociedad no exijamos la aplicación de la ley para el que delinquió, ¿no? Que nos conformemos con ese discurso de no vamos a perseguir a nadie. Óigame, mi candidato, pues ¿cómo? ¿Cómo? Pero y o sea, quiere decir que ahorita yo me puedo mandar cualquier cagada y yo no me tengo que preocupar porque pues, llegando usted ya está, ¿no? Ya, no va a haber persecución, o sea, me estoy en algún carguito por ahí en un municipio, o a nivel estatal o a nivel federal y no me interesa quién va a ganar, ya no me preocupa quién va a ganar, porque gane quien gane, pues yo mi negocito que hice aquí adentro, pues está seguro. Yo estoy seguro. Así que no me interesa quién gane, no hace diferencia quién gane. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues incentiva, está incentivando a que la sociedad siga de alguna manera interiorizando ya como una cuestión cultural la corrupción. En cualquier nivel que sea, ya no solamente en instancias de gobierno, sino nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ya no va a haber problema, o sea, podemos seguirle ofreciendo el billetito por acá bajo la mano acá al policía de tránsito, vamos a llegar con el Ministerio Público o en algún ahí con un sobrecito, o nuestro abogado que tiene, necesitamos en algún litigio, pues le va a llevar un sobrecito ahí al juez o a la secretaria del juez para que ponga nuestro expediente un poquito más arriba, ¿no? O sea, la corrupción no solamente está en los altos niveles de gobierno, ni está dentro del gobierno, digamos dentro del ejecutivo, lo que es la cuestión operativa. O sea, también está en el legislativo, está en el judicial, está impregnado en absolutamente todo. Como ciudadanos somos una sociedad altamente corrupta, no solamente porque permitimos y no exigimos el castigo a la corrupción, ¿no? Desde el momento en que estamos aceptando un discurso en el que nos dicen no vamos a perseguir a los corruptos, no vamos a aplicar la ley, pues quiere decir que nosotros también como sociedad somos corruptos, que porque no estamos exigiendo la aplicación de la ley. Y eso implica que nosotros en nuestra vida cotidiana también lo vemos como algo normal y lo vemos como una manera de solucionar las cosas o que se hagan rápido o salir de algún problema o sacar algún provecho. En nuestra vida cotidiana, ya olvidémonos de la vida institucional, nuestra vida cotidiana como sociedad ya también está impregnada de ese tipo de actitud. O sea, la ley no me interesa, las cosas como se tienen que hacer no me interesan, las voy a hacer como se pueda, y el como se pueda, ahora sí que el haya sido como haya sido, implica cualquier tipo de acción de nuestra parte que no necesariamente tiene que ser o ética o legal. Y esa sociedad que está acostumbrada a manejarse de esa manera, por supuesto que va a aceptar un discurso en el que le dicen no va a haber aplicación de la ley para los que se llevaron dinero de manera ilegal, de manera ilícita del erario público, ¿no? A mí me parece mucho más preocupante eso, pastorcito, no sé cómo veas tú. Sí, y además Me sorprende que básicamente todas estas personas que siguen a la oposición, que repito, no se trata de que hoy estemos así sobre ellos, ¿no? Pero bueno, es un tema que debemos tocar dentro del programa. Yo esperaría una postura ética ante la vida, ¿no? Porque se supone que somos totalmente distintos, ¿no? Se supone que somos izquierda. Deberíamos de tener una postura ética ante la vida y, por supuesto, pues eso implica la exigencia de la rendición de cuentas y de la aplicación de la ley. Exactamente, y bueno, a mí me sorprendió de entrada que, bueno, todos los seguidores del candidato por excelencia de oposición, el candidato de Morena, AMLO, pues todos sus seguidores no brincaran con una especie de respuesta en contra cuando se habló de una amnistía general en contra de todos los corruptos anteriores al momento en que él asume el poder. Y bueno, justamente lo que mencionabas, supuestamente todo el trasfondo de vivir en la izquierda, de pensar como izquierda, de ser oposición, se basa justamente en hacer lo que es contrario a aquellos partidos que están del otro lado o que están en el centro, ¿no? Por ser muy ortodoxos en esto de izquierda, derecha y centro. Entonces, cuando estamos hablando de una amnistía, estamos básicamente adoptando una ideología o un principio básico del contrario. Entonces, cuando estamos hablando de no aplicar la justicia sobre estas personas que tienen cuentas pendientes, pues entonces estamos hablando de una implícita resignación, algo así es como lo dije hace rato, una resignación a que esto no va a cambiar y que entonces tenemos que tomar lo que hay y conformarnos con eso. Eso es lo que más temo. Bien lo decía alguna frase por ahí, no recuerdo en este momento quién era el que la decía, pero lo que se debe temer es al silencio del pueblo, y eso es básicamente a lo que se está empujando con estas posturas. Yo no digo que el candidato de oposición se ponga en un micrófono en un evento a decir a todos les vamos a cortar la cabeza y no va a volver a haber un corrupto libre. No se trata de eso, sino simplemente asumir cada quien su papel, y si el sistema electoral y el sistema en general aún no puede llevar al poder a alguien que hable con las palabras precisas en contra de toda esta corrupción, pues entonces quiere decir que no hay que trabajar para obtener ese puesto en unas elecciones en particular, sino hay que trabajar por cambiar ese sistema que no da cabida a un candidato que pueda hablar con las palabras exactas de los problemas del país. Si el problema es que el candidato no se puede expresar aún y suponiendo que él quisiera hacerlo, yo tengo mis dudas, de que este candidato quisiera expresarse con esas palabras exactas, hablar de corrupción, hablar de los castigos necesarios a todas estas personas, si ese candidato no lo puede hacer en el sistema que existe, entonces habría que hablar también de cuáles son los problemas del sistema. Y eso nos remite a lo que estábamos hablando en un principio del programa. Ninguno está hablando de eso. Este sistema básicamente está siendo aceptado como es, sin un solo cambio, y eso en el fondo es el problema más grave, porque entonces supongamos que llegue Andrés Manuel López Obrador al poder y que llegue Delfín al Estado de México y que todo se dé de una manera contraria a lo que se espera y que toda la gente obtenga entonces esa recompensa, ¿qué es lo que va a cambiar si entonces estamos hablando de aquellos candidatos que en vez de imponer sus ideas, el sistema les impuso las suyas? ¿Qué va a cambiar? Yo, repito, espero, y lo hemos dicho en otros programas, espero que una vez que ya ocurran las elecciones del Estado de México y ya que ocurran las elecciones del 2018, llegue al poder este candidato de oposición y que demuestre que estamos equivocados, que demuestre que, pese a todo el discurso que se ha mantenido de amnistía, pues al fin la justicia tenga su lugar en este país y podamos decir que me equivoqué, y yo lo diré con todas las letras si llega a pasar, que qué bueno que me equivoqué y que entonces está demostrando que es lo que estaba, ¿cómo se podría decir?, que ya demostró de lo que estaba hecho, ¿no? Pero mientras no ocurra, es muy preocupante que entonces estemos aceptando el sistema como está y sin cuestionarlo. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo este ejercicio en este programa, porque no se trata de tirarle tierra a un solo candidato, sino hablar del problema que hay de fondo y detrás de todos ellos, ¿no?, que es el sistema. Sí, creo que lo importante es que quien nos escuche, como tú bien dices, entienda. No estamos en contra de Morena, ¿no? Vamos a decirlo con nombre y apellido, ¿no? No estamos en contra de Morena, no estamos en contra de Andrés Manuel, al contrario, no estamos en contra de Delfina Gómez, no estamos en contra de la lucha que está llevando a cabo Morena, no. Lo que estamos hablando es, como ciudadanos tenemos que ser plenamente conscientes de los problemas de fondo que tenemos y de que los discursos, por lo menos en lo discursivo, no nos están diciendo que vamos a solucionarlo, ¿no? Cuando nos están diciendo que no va a haber persecución a los delincuentes de cuello blanco, a mí como ciudadano realmente me preocupa. Porque lo que me están diciendo es que va a haber impunidad. Y si algo también ha sido un flagelo en México, a lo largo de décadas, ha sido precisamente eso, la impunidad. Y a mí me parece, o sea, si yo estuviera en condiciones de pararme enfrente de Andrés Manuel, parece que lo primero que le diría es, no quiero que combatas la corrupción, lo primero que quiero que combatas es la impunidad. Eso me parece que es el primer problema, porque la impunidad abarca todo, no solamente a los delincuentes de cuello blanco. Abarca absolutamente a todos aquellos que infringen la ley, incluyendo aquellos que son los responsables de ser los garantes de la aplicación de la ley, empezando por ellos. Entonces, yo no le pediría a Andrés Manuel combate a la corrupción. Yo lo que le pediría es que combata la impunidad. Una vez que combates la impunidad, caen todos. Caen los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, pero caen también los malos jueces, los malos ministerios públicos, los malos servidores públicos, ¿no? En cualquier instancia de gobierno, en cualquier secretaría, en cualquier oficina de gobierno, caen malos gobernadores, malos presidentes municipales, malos diputados, malos senadores. todos de alguna manera hacen un negocito cuando están en un cargo. Pero no solamente caen los que se dedican a la función pública, caen también los que delinquen fuera de la función pública. Obviamente dentro de la función pública, pues también, como bien decías hace un rato, están aquellos servidores que inventan delitos para llevar a prisión a una persona, ¿no? Tenemos el caso de Héctor Cacique, por ejemplo. Está, o que estuvo en prisión y fue sometido a tortura por un delito fabricado. Está gente como Néstora Salgado, que estuvo en prisión por un delito fabricado. Gente como Brenda Quevedo, que actualmente está en prisión desde hace 8 o 9 años, sin sentencia, por un delito que no se puede acreditar. No se puede acreditar, no se le ha podido acreditar un secuestro y no se le puede acreditar un homicidio porque no hay cuerpo. Y no puede ser posible que ante la falta o a la imposibilidad de acreditación de un delito, una persona siga en la cárcel después de 9 años y que haya sido sometida a torturas. Entonces, la impunidad también está ahí. Y el combate a la impunidad también haría caer a esos malos servidores públicos y haría caer también a los traficantes de influencias como Isabel Miranda de Guala. Exacto. Y además, entre todo este discurso de borrón y cuenta nueva, ni siquiera se está hablando de que, bueno, una vez que se tomara posesión del cargo, remover a todos ellos, que se vayan a sus casas y todo, y pues ellos no sean perseguidos. Ni siquiera se está hablando de eso. Se está hablando de que todo siga básicamente igual. No se está hablando de remoción de nadie, ¿no? O sea, se está hablando de que si una persona cometió un montón de delitos de corrupción y demás, como lo que mencionabas, pues ellos van a seguir ahí en su cargo, cobrando del erario, enriqueciéndose de él, y pues van a seguir pues con el poder de ejercer esa misma corrupción. Entonces ahí es donde está el problema. A veces hablar de amnistía, como lo han mencionado, parece una palabra muy simple, pero implica tantas cosas que debería de haber sido reprobado desde el primer momento en que se habló de ello por parte de los mismos que respaldan a su candidato, ¿no? Pero vamos, no sé a qué le apuesten. Muchos, ya yéndonos al terreno de la especulación, están hablando de que probablemente lo que quieren es hablar de ese tipo de discurso para poder meterse al poder y, una vez estando en el poder, dar una cachetada a todo el sistema y, en fin, pero básicamente eso me suena a ciencia ficción. Mientras no ocurra, pues estamos hablando de plena impunidad. Claro. Sí, algunos defensores, o algunos muy convencidos militantes de Morena, por ejemplo, sí estarían argumentando, y bueno, insisto, bueno, retomo lo que dices, ¿no? En el terreno de la especulación, estarían argumentando que, bueno, pues es un discurso estratégico, ¿no? Es un discurso estratégico, ¿no? No vamos a avivar giles, no vamos a asustar a nadie. Vamos a ir despacito, ganamos, y una vez que ganemos, pum, cortamos cabezas. Yo no sé, pero hay que ser muy boludo, ¿no? Como para creer eso. Yo no soy un genio del análisis político, soy lo más lejano a una persona medianamente capacitada para hacer análisis político de ese nivel. Pero caray, algo de sentido común, muchachos. No se necesita ser un genio, no se necesita ser muy versado en política para sostener un argumento de esa naturaleza, ¿no? A menos, como dije hace un momento, que sea un discurso hecho en función de lo que la gente quiere escuchar. Y entonces ya estamos saliendo del ámbito de los candidatos, ¿no? Estamos saliendo del ámbito de lo político. Y nos estamos metiendo en algo mucho más, más grave y más lamentable. Yo voy a insistir en ese punto, en el ámbito de la sociedad. No es capaz, incluso aquellos que se dicen muy respetuosos de la ley, exigir a quienes pretenden estar en instancias de gobierno, exigirles la aplicación de la ley. A mí, en lo personal, me parece grave, por decirlo menos, que yo, como ciudadano, no exija. A mis o a los candidatos que están aspirando o suspirando por un puesto, una definición obvia, lógica, que tienes en cualquier país del mundo. Un candidato te diga, voy a tener mano dura en cuanto a la aplicación de la ley, no me va a temblar la mano para aplicar la ley. Y que ofrezca algo más específico, como en su momento, reitero, lo hizo Néstor Kirchner aquí en Argentina. Que nadie le creyó. Que incluso emblemas aquí, en la Argentina, digamos ya instituciones como las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, no creían en ese discurso, en ese ofrecimiento de justicia que ofreció en su momento Néstor Kirchner. No lo creían. Que ya habían pasado el trago amargo, obviamente no voy a mencionar lo que fue el estar en los años 70 en la plaza exigiendo al aire, porque nadie las escuchaba, exigiendo la aparición con vida de todos los muchachos, sus hijos, que habían sido secuestrados y desaparecidos, sino todo lo que vino años después. Una vez que cayó la dictadura militar, una vez que vino la democracia con el gobierno de Alfonsín, el estar pidiendo por verdad, por justicia, que hayan sido llevados o que hayan logrado que los militares fueran llevados a juicio, condenados, y que después se llevaran la gran decepción de que llegara otro gobierno y que los amnistiara, ¿no? Entonces, esa incredulidad que genera la impunidad nos llevó a no creer en el discurso de este sujeto cuando les dijo, como un pilar central de mi gobierno, serán las políticas de derechos humanos. Y estas implican, por supuesto, la búsqueda de la verdad y la justicia y la aplicación de la ley. Para sorpresa de todos, efectivamente, se vino la derogación, como ya dije, de esas leyes, vino la aplicación de la ley, el término de la impunidad. Y tan fue así que el principal de esos genocidas, como fue Videla, muere en prisión. Pero fue una propuesta que hizo un tipo que quería ser presidente, que pon tú que nadie le creyó, pero que él estaba convencido de que era lo que tenía que hacer, fue y lo hizo. Y a mí, yo creo que todos lo pueden ver en YouTube, hay un video donde Néstor Kirchner, ya presidente, entra a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ESMA, que era el principal centro de detención clandestino y de tortura, ¿sí? Y ahí están los cuadros de todos los que habían sido todos los que habían sido ¿Cómo puedo decirlo? Se me fue la palabra. Quienes dirigían el ejército, ¿no? Él se paró enfrente del cuadro de Videla, le dijo al coronel que tenía ahí al lado, bájeme ese cuadro. Inmediatamente el militar fue por un banco, se subió y bajó el cuadro de Videla de donde estaba colgado. Eso me parece a mí que fue lo que hizo que todo mundo creyera que en verdad la lucha en contra de la impunidad iba en serio. Pero fue algo que estaba incluido en su discurso de campaña. El problema es, bueno, estaba incluido en su discurso de campaña porque era una convicción personal, pero además porque era un reclamo de la sociedad, por lo menos de un sector de la sociedad. Y hoy pareciera ser que si los discursos políticos se hacen en función de lo que la sociedad está exigiendo, es muy grave y es terrible que nos digan, que nos hagan pensar que la sociedad no está exigiendo el fin de la impunidad. Impunidad, repito, a todos los niveles. Solo a nivel gobierno, a nivel institucional. O sea, la impunidad a nivel social también, ¿no? Hablamos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ejemplo. Estamos hablando de los miles y miles de muertos y de desaparecidos que ha habido desde, como bien decías, la estúpida táctica de Felipe Calderón de ir en contra del narcotráfico, ¿no? O sea, también estamos hablando de eso. Estamos hablando de la aplicación de la justicia como corresponde, para acabar también con toda la inseguridad que hay en el país, acabar con las muertes, acabar con la violencia, dar con los asesinos de todos los periodistas que han muerto asesinados. En fin, o sea, lamentablemente México está bañado de corrupción, de impunidad en todos los ámbitos. En todos sus ámbitos. No hay uno solo que se salve. Cualquier persona en cualquier país, ante un escenario así, lo primero que le pediría a alguien que pretende, que aspira a ser gobierno, es que le ofrezcan que se acabe la impunidad. Y eso, en ese sentido, en México parece ser que no es prioridad de nadie termina con eso, ¿no? Con la impunidad. Así es, Alberti. Y pues bueno, ahorita ya estamos en la recta final del programa y se me ocurría, tengo aquí preparada una canción, una joyita de José de Molina que justamente se llama Las Elecciones. ¿Y qué te parece si la escuchamos y regresamos ya para despedirnos? Y mínimo, pues como para que sepamos que este problema con las elecciones no es algo nuevo, ¿no? Sabemos que José de Molina ya va rato, entonces ¿qué te parece? Adelante, pastorcito. Perfecto. Un Estado unipartidista que tiende hacia el fascismo se caracteriza, entre otras cosas, por una exaltación desmedida de los héroes del pasado, por la demagogia de sus gobernantes y por la creación de cuerpos represivos paramilitares. Da tristeza y coraje observar cómo al patricio Benito Juárez se le maneja en la verborrea oficial de una manera tan irresponsable, con campañas publicitarias de corte hollywoodense. Lo que realmente se está logrando es empequeñecer y deshumanizar a un hombre que sí cumplió con su momento histórico. ¿Quién es el que anda ahí? ¡Ay! El Pri-Pri, el Pri-Pri. ¿Y quién es ese señor? ¡Ay! El Grillo. Las elecciones se acercan, hay que votar de volada. O votamos por el PRI, o nos lleva la tostada. El candidato es muy bueno, lo alimentan con cebada. Hay señores que no creen que nuestro voto es sincero. Pues pa' que no anden creyendo, por él nos dieron dinero. Pulque y una tamalada, ¿qué más querían, camarada? Hay delirantes que piensan que en México hay dictadura. Mienten los falsos traidores, lo que hay es mucha amargura. Del tapado hasta los gatos son tumores que supuran. Es pura imposición. Pues por si no lo sabían, tenemos oposición. Y aunque no les toque mucho, tienen su diputación. Ya con esta me despido, corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI. Juro, no voy obligado, cumplo mi deber servil. Pues bueno, ahí está con el humor muy peculiar de José de Molina, que ya le conocemos los que estamos aquí en FEMCAI. Sabemos que el problema del sistema no es cosa nueva. Ahí está. No, ya es algo, es viejo, viejo, y acentuándose cada vez más. José de Molina la tenía re clara en esto y en muchos otros temas de la vida nacional. Tenemos otro programa, Pastorcito, antes de la elección, este jueves. Así que vamos a ver cómo, obviamente yo creo que ya no va a haber campaña, ya debe estar en veda electoral. Pero lo que sí, yo creo que todavía vamos a ver algunos números más que van a atreverse a arrojar por ahí. Y vemos, ¿no? Vemos cómo se lleva, cómo llegamos al jueves. No sé si quieres agregar algo más, mi chavo. Pues básicamente ya lo hemos dicho todo, ¿no? Y repetimos, estos programas de crítica hacia el sistema electoral no son contra algún candidato en específico, no es nuestra intención hacer el trabajo sucio del sistema, ellos solos se dan abasto, simplemente nuestro deber es ser críticos, no caer en el mismo juego que se da mucho de omitir las fallas del sistema como si nunca hubieran existido y como si tuviéramos una amnesia temporal en la que estas elecciones mágicamente son representación de democracia. Estamos aquí simplemente para dar nuestra opinión sobre este tema y, como bien lo dijiste, el jueves estaremos aquí en los micrófonos, estaremos al pendiente de lo que ocurra de aquí a ese día, al jueves, y veremos cuánto más de este humor muy específico nos brindan las encuestas, entre comillas, y después ya lunes estaremos aquí de vuelta también cuando ya veamos todo el toda la el show electoral del resultado. Exactamente, y vamos a ver si el sistema nos quiere dar una sorpresa o si básicamente están jugando con lo de siempre y nos den más de lo mismo, que por ahí podría ser el resultado, pero bueno, ya lo sabremos, aquí estaremos el jueves y también pues hablaremos más sobre el asunto. Sí, yo creo que se impone el tema. Sí, como bien dices, ya para cerrar, no es nuestra intención fagocitarnos a Andrés Manuel, de hecho, todo lo contrario. Andrés Manuel es parte también de un sistema, nos guste o no. No digo que lo fomente, no, es parte de todo un sistema político en el cual estamos inmersos todos. Desde el momento en que aceptamos las reglas del juego, vamos a una contienda electoral, aunque sepamos todo lo que implica en cuanto a su historia, como bien decía Pastor, en algún momento, desde el momento en que se acepta ir bajo las reglas de ese juego, somos parte del sistema. Hay quienes tienen la idea de que se puede vencer al sistema desde adentro. Hay quienes dicen lo contrario. Me parece que todos quienes han optado por la vía pacífica electoral, como ahora le han dado a llamar, pues a mí me parece muy bien, está correcto, es respetable. Creo que habría que desearles lo mejor a los camaradas que realmente de buena fe están trabajando para que eso suceda. Lo que nosotros hacemos es hablar de todo el contexto, de todo en general. No nos parece que sea relevante hacer una crítica en lo personal a Andrés Manuel, sino el análisis de lo que rodea a Andrés Manuel y a Morena. Por supuesto, pues, incluyéndolos a ellos como una parte del sistema, como ellos mismos han elegido ser, han optado ser parte del sistema bajo la promesa de que si llegasen a triunfar, algo va a cambiar. A mí me parece que los cambios son buenos, pero este tipo de programa va dirigido a todos ustedes que están con la idea de ir a la urna y depositar un voto. Es bueno ir, depositar un voto, pero plenamente conscientes de por qué estamos votando y para qué estamos votando y qué pretendemos exigir con nuestro voto. Entender que no es solamente ir y votar, ese es el comienzo. Al día siguiente de la elección debemos de seguir militando, no en un partido, si se quiere en un partido, sino militando en las ideas, en los conceptos de lo que tiene que ser un México diferente. Parte de eso es exigir a quienes votamos para que lleven a cabo políticas que nos lleven hacia el punto donde queremos ir. Así que, Pastorcito, te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado en este programa. Si quieres despedirte. Pues sí, un gusto, Albert, haber estado en esta en este programa que se fue de volada. Un tema muy importante que debíamos tocar antes del domingo. Y sin duda alguna es un tema que da para mucho. Esperamos estar aquí el jueves para seguir hablando de todo, de toda la tragicomedia del sistema electoral. Y pues simplemente agradecerle al público por su paciencia, por estar aquí. Estén con nuestra postura o estén con otra postura diferente, sabemos que los que escuchan FEMCAI son gente de buena fe, y pues eso es lo que hay que rescatar, que todos estamos del mismo lado y vamos para adelante. Fantástico. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Y que tengan muy buenas noches. Sigan con la programación del FEMCAI y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Buenas noches.